29 de febrero, feliz día bisiesto, claro. Feliz día único en 4 años. Hola, ¿cómo estás? Se siente, ¿no lo sientes? ¿No sí, sientes sí, sí, energía? Como mágico. Sí, sí, sí. Ahí pero está. bien, no está... No, sí, no está feo, ¿no? Está cierto, chévere. No está que uno dice, uy, día bisiesto, qué pesas. No, al contrario, está como, hola. Está chévere, hace 4 años no teníamos un día como hoy. Qué bueno eso. Vamos a molestar mucho hoy. Sí, claro. No, pero igual, ayer arrancamos una campaña y es encontrar a alguien que cumpla hoy años. Sí, no ha sido que tan nos fácil. Escriba. Hemos leído amigos de amigos, hasta tuvimos un oyente que nos escribió que tenía exnovio, que para él era rarito. Raro. Pues puso un marciano. Ajá. Entonces, queremos hoy tener un oyente que nos demuestre que nació hoy. Yo sé que existes, que estás ahí al otro lado en la ciudad y que nos escuchas. Exactamente. Hola, para el resto de mortales como tú y como yo, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Mañanas X, acá estaremos con ustedes en esta primera parte de la mañana hasta las 10 con buena música, buenas canciones. Ustedes pueden pedir sus canciones. Sí. Ya lo saben, a través de @X más música en X en Twitter. Y pues acá estaremos sirviéndoles como nos gusta, tratándolos bonito, con buenas canciones y esperando que aparezca nuestro oyente para 29. Celebrar, claro. Exacto, oyente importante. 29. Exacto. Ahí está. Nos vamos con música entonces, arranquemos con Jungle y esto que se llama Back on 74. Buenos días. Ahí estaban las Spice Girl con la canción Say You Will Be There, un clásico sonando 6:21 de la mañana, 29 de febrero. Vea, salió un tweet, vea, importante, vea. Pero necesito, es como la razón de la razón, pero uno necesita es el momento, el lugar, el personaje. Nos escribieron que hay un oyente, una chica que hoy está de cumpleaños, que nos escucha. Ajá. Pero es... Alguien manda a decir. O sea, un amigo de esa persona que sabe. Exacto, y que también nos escucha, exacto. Escribió. No, necesitamos que esa persona. Necesitamos a la persona, Andrés. Llámela. Exacto. Vamos, Andrés. Llámela de cumpleaños. Que se manifieste. Que la estamos buscando. Muy bien. Por otro lado, le mandamos un abrazo a Alex. Dice que está en el hospital. Ajá. No sabemos si trabaja en el hospital, si está por alguna cita o está pasando por un momento difícil de salud. Cualquiera de las tres opciones, disque 2-3. Les mandamos un abrazo muy grande y le mandamos esta canción que nos pidió para lo que sea, sea para sanar, para que le rinda el trabajo, para empezar bien el día. Come on down de Duran Duran para Alex. La canción más importante, por lo menos de los últimos meses, ahí estaba Loving on Me de Jack Harlow. Hay quienes dicen que será la canción de este año. No lo sé. No, yo te voy a decir cuál es la canción de este año ya. ¿Cuál? La de Beyoncé. Mira, ya. Ahí le salió un gran competidor. No hay manera, ya total, no hay manera. Claro. Y está bien y está perfecto y porque estamos cerrando febrero y el camino que le queda a Beyoncé es largo, largo y lo vamos a tener en la memoria y digamos que tiene un cuerpo más robusto de promoción, creería sí, yo también. Beyoncé. Más en una de las giras más exitosas, el año pasado se estuvo moviendo Jack Harlow. Sí, es muy importante, pero no es Beyoncé. Ya le quitó el número uno. Ya, claro, ya está de número uno ella. Bueno, vamos a ver qué pasa de aquí a diciembre. Interesante todo. Esperemos. Esto. Saludos para Edgar, para Jessica, para Sol, para Fernando. Fernando siempre pegándole a lo que es. Muy bien, Percho. Feliz y extraño jueves. Feliz jueves para ti también, Fernando. Dice que bueno sería Lost in Yesterday de Tame Impala. Y sí, señor, claro pues mire, que sí. Aquí está para Percho, que siempre está ahí. Pedazo de canción. Esta es la X. Ahí está Jungkook, parte de la banda surcoreana BTS, que está en una pausa mientras algunos de sus integrantes terminan sus compromisos militares. No, y están ya, o sea, yo creo que las cosas más preparadas y organizadas en la historia del espectáculo va a ser el reencuentro, la reunión de BTS, y eso va a ser La locura. Iba a ser mundial esta canción. Tan pilas que son, ¿no? Sí, total. Escuchábamos Standing Next to You. Bueno, entonces, tenemos acá saludos de oyentes que se siguen manifestando. Y tenemos varios oyentes. Entonces, por ejemplo, saludos para John. Andrés sigue sin decirme quién es la oyente. Sé que hoy está cumpliendo 16 años y que le gustan los libros. Muy bien. Compartió foto, pero pues para poderle desear su feliz cumpleaños. Chévere, pues sería muy chévere tenerlo ahí con nosotros. Sí, claro. Bueno, importante. Entonces también Laura comparte foto. Vemos por aquí a Alejo. Eddie, saludos a mi hermano Josimar Quiñones, que cumple hoy. Vamos, 29 de Josimar, febrero. Feliz cumpleaños. Ojalá nos esté escuchando. Sí, y para celebrar este cumpleaños, vamos a escuchar a Depeche Mode con Enjoy the Silence. Muy bien. Vamos. xmasmusica.com, 24 horas de más música. Y sí, tenemos un día extra y eso quiere decir que hoy vamos a tener una programación especial porque vamos a tener una canción extra de artistas que queremos que nos gustan. Ajá. Porque hay que aprovechar. Sí, tenemos tiempo de más, así que podemos hacerlo. Entonces, primero, aprovecho para saludar a Francesca, que es la oyente que hoy está cumpliendo 16 años. Un abrazo gigante. Y nos vamos a quedar con Sol. Ella quiere escuchar a Sophie Ellis Bextor con Murder on the Dance Floor y la canción extra del día. Se llama I Won't Change. Fantástico. De Sophie Ellis Bextor. Esta es la X. Canciones extra. It's murder on the dance floor. You better not kill the groom.